Sultirrie, pégale sabe, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, Conozco tu intención, tírate la location, pidiendo satisfaction. Yo le doy con discretion, la rocha me tirotea y no es free fire PlayStation. Se pone loca si suena esta obsesión. A donde no hay luz, esa es la actitud. Sacude pa' abajo y muestra el tatu. Aaron B, Federico y par de champú. Tú eres un demagague, gigogu. Mientras baila como Trump, sabes que si llego yo la rompo. Ey, somos los que somos, estamos los que estamos. Con la gila yo no compro. Tirri, mátalo. Yo vengo de otra era, un saludo, estoy jugando primera. Tirri, mátalo. La magia del potrero, los que venimos de abajo y sin freno. Tirri, mátalo. La mafia verdadera, cocodrilo que se duerme cartera. Tirri, mátalo. De lejos no los veo, la estamos rompiendo en el turreo. Cumbia 420, pago un 425. Tengo el combo más cabrón que se haya visto. No sé qué la boquia, mejor cerra el asterisco. Cuando floqueando el caponillo llegamos a la disco. No sé si te ubica el único que tiene level. McGregor en el octágono, bájame a mí no puede. El masacre musical y esto es pa' que a vos te quede guacho. Vos puedes clonearme pero no tienes mi gene. Pero no soy mono, el que dice ahora soy yo. El que digo que todos quieren el estilo del turro bandido. Que se corra pa'l costado que están todos resentidos. Son caretillos con letras como Baby Rasta y Gringo. Tengo el producto que le gusta al productor. Me dice que acelere porque le gusta el motor. Se queja de las flores pero le gusta el olor. Esta noche le voy a dar con el martillo Thor. Yo le martillo todo. Y esto se picó, ya prende y fuma. No le importa si esto le da tos. Para mí eso es mejor. Champeta o termido. Ella se pone como mona cuando pica. Y le doy su silenciador. Caballito pueblo, caballito con. A donde no hay luz, esa es la actitud. Sacude pa' abajo y muestra el tatu. Aaron B, Federico y par de champú. Tú eres un demagague, gigogu. Mientras baila como Trump, sabes que si llego yo la rompo. Ey, somos los que somos, estamos los que estamos. Con la gila yo no compro. Tao Session, Tierra y la Roca. Pégale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, Cumbia 420, de este Bilardo, Criterio Music, del barrio pa'l barrio, Vos me estás hablando de goles, pero no en la misma cancha. Esto es Tirri la Roca, otra liga, imposible llegar. DJ Tao, pégale suave, compa.